a lo barroco, ¿eh? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El director de la estación es Manuel Lazo y el director de esta consola que está aquí, usted no la ve, pero nosotros sí, es Luis Yerloyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saludamos Enza García. Gracias por ese beso, Luis. Y te quedaste atrasado con los aplausos. Ah, mira que los aplausos no son para mí, sino que son para las personas más queridas, más besadas, abrazadas. Y le mandamos toda la buena vibra. Esas personas que nos acompañan toda la mañana, todas las mañanas. Y usted no me saluda, ¿no? Los queremos muchísimo, todas y todos ustedes. Y por supuesto que te saludo, Randall. Tú formas parte de ese gran colectivo de personas que hacen posible la ventana todos los días. ¿Cómo le va, Enza García? ¿Cómo está? ¿Cómo amanece este martes? No, bueno, este martes amanece muy interesante, con noticias, informaciones variopintas. Una de ellas, debemos destacar, pues, este trabajo que viene realizando el Gobierno Nacional con las fiscalizaciones en esta nueva contraofensiva económica. Más de 1.850 fiscalizaciones, bueno, ya abrimos con el tema, acompáñame de buena fe. Más de 1.850 fiscalizaciones diarias está realizando el Gobierno Nacional en todo el país, según informó el jefe del órgano superior para la economía, Eber García Plaza. Destacó que las jornadas de inspección que se realizan como parte de la segunda fase de la ofensiva económica tiene el objetivo de acabar con la especulación, el boicot y el acaparamiento. Estamos trabajando para que no se susciten más casos como el de Anzoátegui, donde durante una inspección se incautaron 76 toneladas de café acaparadas en un solo establecimiento. Sí, no, pero mira lo que son 76 toneladas de café, hay que echarle, ¿no? 76 mil kilos, pues. Sí, señor. En un solo establecimiento. No podemos permitir que el aparato productivo sea distorsionado por elementos como este. Subrayó el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha hecho grandes esfuerzos por reactivar el proceso productivo del país y equilibrar la oferta y la demanda. García Plaza subrayó que con la nueva fase de la ofensiva económica se garantizará a los empresarios su ganancia justa, así como al pueblo venezolano el acceso a los bienes y servicios a precios justos e instó Eber García Plaza, la empresa privada, a sumar esfuerzos para el reimpulso del aparato productor del país. Veía esta mañana en Venezolano de Televisión, por ejemplo, que se metieron, inspeccionaron una empresa de suministros odontológicos y tenían ganancias. O sea, en la arcilla o en el material que utilizan para las impresiones dentales, le ganaban más de 1000%. Algo que costaba 20 y pico de bolívares el kilo, lo vendían en 100 y pico de bolívares el kilo. Era una cosa, pero una aberración, ¿no? Entonces, por supuesto, con razón, cuando uno va al odontólogo, cuando vas al odontólogo, te sacan un ojo de la cara y parte de un riñón. No, y la dentadura completa tienes que empeñarla, ¿no? No, entonces es impresionante, es que este es un problema. Señores, que hay que tenerlo claro. Estas fiscalizaciones deben ser permanentes hasta que cambie la mentalidad del vivo criollo, del me esfuerzo lo menos posible, invierto lo menos posible y le gano el 1000%. Eso es algo que está en nuestra eso está muy arraigado en nuestra cultura. Luchar contra la corrupción, luchar contra el acaparamiento, contra el boicot, además de las connotaciones políticas que eso tiene, además de eso, es algo, el comerciante venezolano siempre ha sido especulador, siempre ha estado buscando especular. Y es como una hidra. O sea, tú atacas una par, o sea, la hidra es ese monstruo mitológico que tiene no sé cuántas cabezas. Le cortas una cabeza, aparecen 5 más. Cortas esas 5 cabezas, aparecen 15 más. Entonces es un trabajo permanente y es algo que no se resuelve de la noche a la mañana. Por eso la invitación, ¿no?, que ha hecho el Gobierno Nacional a activar todos los actores de la sociedad para estas inspecciones, ¿no? Se ha creado la línea ya que estaba en marcha y se ha reactivado. Ayer fue inaugurada una maquinaria de recepción de denuncias que atenderá 7.200 denuncias mensuales. Uh-huh. ¿Mm? Lo creó Andreina Tarazón, la superintendente de Costos y Precios Justos, y reactivó, reimpulsó las líneas 0800 Reclama y 0800 sabotaje. Ok, ¿y tienes algún tipo de información si han aumentado el número de fiscales? Porque aumentaron, pueden multiplicarse las denuncias, pero si no hay fiscales que atiendan esas denuncias. Fíjate la importancia de esto. Se han sumado a estas labores de inspección y fiscalización todos los fiscales, pues, de la Superintendencia de Costos y Precios Justos, que no son muchos, ¿no? Abarca aproximadamente 10 por entidad, no son muchos. Pero se están haciendo acompañar de funcionarios de gobernaciones, de alcaldías, por supuesto de la Fuerza Armada Nacional, del gobierno central y del Poder Popular Organizado, para lo cual se han creado, que ya han sido juramentados muchos de ellos en distintas partes del país, los fiscales populares. Y este es algo que pedíamos a gritos, que solicitamos a gritos. Ojalá se siga multiplicando. Ojalá estos fiscales populares se sigan juramentando, nombrando en diferentes partes del país. Pero si un solo eje de toda esta maquinaria falla, se cae todo el esfuerzo. Claro, ¿no? Y es un llamado también que le hacemos a estos fiscales populares, ¿no? Que no se dejen corromper. Sí, sí, sí. Porque pueden empezar con la mejor intención del mundo y de repente el dueño del negocio le dice, bueno, pero yo te doy 5,000 bolos y te haces el loco. O yo te paso tanto y te haces el loco. O sea, debemos de estar claros que pensemos por el bien del colectivo y que por la corrupción propia estás perjudicando a toda una comunidad. Y que esto es una lucha de todos y de todas. Y tenemos que poner nuestro granito de arena. Sí, y esto es cuando decimos que un solo engranaje de toda esta maquinaria falla y se cae todo el esfuerzo que se está haciendo para la fiscalización. El gobierno ha emprendido esta segunda fase de la contraofensiva, ¿no? Basada en los tres principios ya conocidos: producción, abastecimiento y precio justo. Son los tres vértices de esta fase, ¿no? El gobierno ha dedicado todos sus esfuerzos a sumar funcionarios, a sumar inclusive a la Fuerza Armada Nacional, a los organismos de seguridad, al proceso de fiscalizaciones, y ha activado al Poder Popular. Y el Poder Popular por sí mismo ya estaba activado, lo que hacía falta era, bueno, que se le sumara a este gran engranaje, a este gran esfuerzo. Pero, ¿qué pasa si no denunciamos? Si nos quedamos sencillamente con la queja. Bueno, es que fulanito me especula. Es que fulanito tiene acaparado tal cosa. Es que fulanito no funciona. Es que no van los fiscales a inspeccionar. Si nos quedamos solamente en la denuncia aislada, en la queja, porque eso se llama queja solamente, esto no es denuncia. O sea, y con todo el respeto a las personas que se comunican con nosotros a diario, por las diferentes vías, bien sea en la calle, bien sea por la línea telefónica, por las mensajerías, por todo esto, que se comunican y exponen sus casos. Aquí solamente sirve para hacerlo público, pero la denuncia no es efectiva si no se hace a través de los mecanismos regulares. ¿Qué decimos? El 0800 reclama, el 0800 sabotaje, y se activó una página web, www.superintendenciadecostos.gov.be. Se activó esta, porque de esta forma se puede hacer la denuncia de manera formal, por escrito, le queda constancia a quien denunció, y el asunto también es no rendirse. Ah, que a la primera denuncia que hice no le cayeron, que a la segunda denuncia que hice se burlaron y no me pararon, y entonces que desistimos de hacer la denuncia. El asunto es la insistencia. Claro. Perseverar una y otra vez hasta que le caigan, porque ha sucedido. La mayoría de estas inspecciones, inclusive la que se hizo ayer, esta del café, la que se hizo de los instrumentos odontológicos, todo eso viene de la denuncia. Y les han caído, y les han caído. Esto es lo que tiene que seguir, impulsarse, no desmayar, porque es una batalla que estamos dando por adecentar la sociedad, siempre lo decimos. Es volver esta sociedad mucho más decente y liberarla de ese cáncer de la corrupción. Y en el ámbito económico, mediante Gaceta Oficial, ya fijaron la lista de alimentos prioritarios para los trámites de aduana. Mediante una resolución de los Ministerios para la Economía, Finanzas y Banca Pública, para la Agricultura y Tierras y para la Alimentación, se fijaron cuáles serían los bienes de primera necesidad que serán prioritarios en trámites de aduana. La Gaceta Oficial número 40.404 se detalla que los alimentos serán la carne bovina, leche, arvejas, frijoles, trigo, maíz, fórmulas lácteas y preparaciones alimenticias. En los casos que las importaciones sean para ser comercializadas en el mercado nacional, deberán informar los principales establecimientos comerciales donde se expenderán las mismas, especifica el documento, y esta resolución tendrá vigencia de un año. Por otro lado, también les podemos decir que Venezuela participará en la conferencia de la FAO para la erradicación del hambre. El Ministerio para la Alimentación en representación de Venezuela participará este miércoles y jueves en Chile en una conferencia para la erradicación del hambre convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, informó el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez. Somos miembros activos en esta dinámica. Además, coordinamos todo el tema social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, así que Venezuela va a participar desde su coordinación de los temas sociales de la CELAC y desde la experiencia venezolana, señaló el ministro en declaraciones transmitidas por Radio Educativa de Venezuela. Destacó que en esta conferencia Venezuela mostrará los logros en materia alimentaria alcanzados por el Programa de Alimentación Escolar, PAE, así como las redes de distribución Mercado de Alimentos, Mercal, y la productora y distribuidora de alimentos, PEDEVAL. El objetivo, dijo, es exponer lo que se ha hecho en el país durante los últimos 15 años y qué cosas están por hacer. El año pasado, recordemos que la FAO otorgó un reconocimiento a Venezuela y otros 15 países por haber cumplido exitosamente la meta en materia de erradicación del hambre. Venezuela cumplió anticipadamente la meta propuesta por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que se celebró en 1996, en la que se estableció reducir a la mitad el número de personas desnutridas en cada país antes de 2015. Y nosotros, pues sencillamente, lo hicimos muy, muy, muy, muy, muy por adelantado. Así que seguimos luchando por una, ¿cómo es? Una, ¡ay! Autonomía alimentaria. Sí, sí. Una soberanía alimentaria. Hemos enfrentado una guerra económica, y a pesar de esta guerra económica tan fuerte que nos han tenido los últimos años, hemos podido erradicar el hambre. Así es. Esto hay que dejarlo claro. Si esta gente no hubiera estado jorobando todos estos años, ¿dónde estaríamos ahora? Ahora seríamos incluso una potencia alimentaria. Y no nos han dejado. No nos han dejado, no quieren. Bueno, así están las cosas. En todo caso, persiste, sumado ya el poder popular, y se seguirá sumando. No es que ya la cosa está lista y ya todo el mundo está contado y los que están anotados son los que son. No, somos todos. Somos todos y seguimos estando seguros que es la mayoría, la gran mayoría del país la que quiere una sociedad decente. Desde el ciudadano común, el comerciante, pequeño, mediano y grande, el gobierno nacional, sectores de oposición que estamos seguros que están sumados a este esfuerzo y que se benefician de estos esfuerzos, donde, oye, lo que se quiere es eliminar ese terrible flagelo que nos han inoculado muchas veces y que siempre nos estigmatiza, que es que el venezolano es vivo. Somos vivos, es la viveza criolla. Y que si yo no soy vivo, o sea, si yo no soy vivo y extorsiono o robo o aprovecho la oportunidad, lo va a hacer otro. Entonces, sí, antes de que lo haga otro, lo hago yo. Sí. Terrible. No, es terrible eso. Mira, bueno, Randall, también está sobre la palestra, que es la nueva excusa guarimbeira. La nueva excusa guarimbeira de los sectores de oposición, que es la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Pues bien, esta Consulta Nacional por la Calidad Educativa servirá de base para el currículum de educación básica, ya que este proceso busca detectar dificultades que presenta el subsistema. Así lo informó la vicepresidenta Soraya Lachkar, que recordó que se espera conocer y considerar la opinión de todos los venezolanos, y por eso invitamos, ¿no?, no solamente el Estado venezolano, nosotros también como ciudadanos invitamos a que todos participemos. La viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo del Ministerio del Poder para la Educación, Soraya Lachkar, aclaró que el próximo mes de septiembre, cuando culmine la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, no se tendrá un currículum del subsistema de educación básica, sino que se iniciará un proceso para su diseño sobre la base de los resultados de dicha consulta. Entonces, bueno, los opositores que tengan sus dudas, con mis hijos no te metan, no les metan ideologizaciones. Señores, participen en la consulta. Es que se y están den negando, su opinión. Se están y negando. Se están negando. Como siempre, no quieren participar. Es una manera de boicotear la consulta y después decir, ah, es que nos impusieron un currículum, claro, de izquierda, y bolivariano, y chavista ese boicot, comunista. Si nosotros revisamos el manual del golpe suave, Jim Sharp, una de las cosas, uno de los puntos que está en ese manual es boicotear las iniciativas del gobierno. Sí. Ahí está. Sí. Fíjense ustedes que este señor, que no es un señor opositor, Leonardo Carvajal, el hombre es opositor. A este señor, Pedro Carmona Estanga, lo nombró ministro de Educación. Una de las cosas que ha dicho él, este señor, por todos los medios, y ha sido censurado por la prensa privada, es que le dice a la gente de oposición que participe en las consultas, que es importante que participen, que es importante que se revise el currículum, que lleven sus propuestas. Y lo tienen vetado. Debajo de la alfombra. Vetado, bajo la alfombra. ¿Por qué? Porque los sectores golpistas de la oposición, los sectores golpistas de la MUD, no estoy metiendo al pueblo opositor, estoy metiendo a los supuestos líderes. Este sector extremista golpista quiere utilizar la reforma, este proceso de consulta, como excusa para seguir guarimbeando. Entonces estas personas que quieren defender una educación de calidad son las que queman el día de ayer la Universidad Fermín Toro en el estado Lara. Por ejemplo. Son las que queman libros en el estado Táchira. Estos mismos sectores que queman universidades y queman libros son los que están diciendo que no hay que participar en esta consulta, que eso le hace daño a los niños. ¿Qué es eso? Imagínate tú, bueno, es que no es horario para hablarlo, pero ya circulan correos y tweets donde dicen que a los niños de primer grado les van a enseñar cómo eyacular afuera. No, por mira. Dios. Por el amor de Dios, están de verdad. Es que son maquiavélicas estas personas. En todo caso, la consulta está abierta. Aquí todavía no hay un material definido de lo que va a ser el currículum bolivariano, porque son 5 meses de consulta. 29.000 planteles están participando en todo el territorio nacional. Profesores, maestros, expertos en la educación, directores de colegios, sectores educativos, representantes, padres, madres, niños, adolescentes, todos están convocados. Inclusive se abrió una convocatoria especial en diversas partes del país para los sectores indígenas, la población afrodescendiente, los sectores de defensa de los derechos de la mujer, de protección del niño, niña y adolescente, sectores de la cultura, para llevarle a nuestros colegios la música, la danza, las tradiciones venezolanas. Pero es que fíjate, una de las cosas que dice Soraya El Ashkar es que todavía estamos trabajando con el currículum de 1996. No les da pena. Casi 20 años tiene este currículum. No les da pena. Que es previo, y algo que dice ella que es bien importante, que este currículum del 96 es previo a la Constitución de la República. Está en mora. Por lo cual es necesario adecuarlo. Y dijo que para eso se hace la consulta nacional, porque todos sabemos que el currículum contiene básicamente todos los procesos de formación de los hijos de la patria, de nuestros hijos, y es necesario que tenga un acuerdo nacional. Aquí no se está excluyendo a nadie. Que participen todos los sectores. Entonces, esta conferencia de Soraya El Ashkar se llevó a cabo en el Aula Magna 2 de la Universidad Católica Andrés Bello, ¿no? Y en el marco de un evento por el derecho a una educación de calidad para todas las personas. Me llama la atención, veo la foto y realmente muy poca asistencia. Sí, como era no les interesa. Como era previsible. A los sectores de la derecha, sencillamente, no les interesa, porque esta es la nueva excusa de los sectores radicales para guarimbear. Para seguir guarimbear. Después sacarán a los muchachitos al frente y los pondrán como escudos humanos para guarimbear. Oye, antes de irnos a la pausa, hacer referencia, producto de toda esta ola de ignorancia, ¿no?, que carcome a un sector de nuestra sociedad. En estos días hablábamos del racismo, ¿no?, de cómo se expresa el racismo en el deporte. Uh-huh. Y hacíamos referencia a algo que nosotros no habíamos visto. O rara vez, yo creo que no había registro de lo que había sucedido y lo que sucedió con el ex NBA, Karl Herrera, que ahora es... Lo que pasa es que el racismo se puso de moda. Sí, que nada, como lo vieron y lo están viendo en las ligas de fútbol europeas, en las ligas de básquet de Estados Unidos, ahora aquí algún sector quiere copiarlo. Nosotros somos cool. Quiere copiarlo. ¡Qué cool! Ah, fíjate cómo lo malo es lo que se copia y quieren imponer en el deporte actitudes racistas en nuestro país cuando la gran mayoría de nuestros atletas son de origen afrodescendiente. En todos señores, los deportes. Y todos nosotros, como dice una conocida mía, todos nosotros tenemos el negrito corriendo atrás. Todos venimos de África, nos guste o no. Bueno, denunciábamos lo que sucedió en estos días en contra Karl Herrera, que le habían sacado una mano de cambure, cuestionando su negritud, pues, su afrodescendencia. Oye, la cosa pasó a más. Y ayer amaneció el domo bolivariano de Barquisimeto lleno de pintas con amenazas de muerte contra Karl Herrera. amenazas de muerte, lleno de pintas por todas partes. Decían algunas de ellas: Carl, si lesionas a tú es un jugador llamado Terrell Holloway que juega en ese equipo, si lesionas a tú, te matamos, perro, decía uno de los grafitis. Fue consultado Carl Herrera sobre estos anuncios, estas pintas en el domo bolivariano de Barquisimeto, y Carl Herrera dijo que es inaceptable que esto ocurra. No sabía nada de estas amenazas de muerte que aparecieron hoy, es decir, ayer, en el domo bolivariano. No entiendo por qué tanto odio, dijo Carl Herrera, quien considera que la Liga Profesional de Baloncesto debe actuar. Son amenazas de muerte las que me están haciendo. ¿Será que algunas personas no quieren que yo trabaje más en mi Venezuela, a la que siempre me da tanto orgullo representar? Desde la organización Gigantes de Guayana, que es a la que donde trabaja Carl Herrera, se mostraron extrañados, pues durante la estancia de 4 días del equipo en Barquisimeto no sucedió nada, y no fue sino hasta el lunes que aparecieron los grafitis. Chico, pero qué casualidad que amenazan de muerte a Carl Herrera y le prenden fuego a una universidad. Allá, en Lara. En Lara. ¿Qué estamos viendo, señores? O sea, ahí también podemos ver una especie de trasfondo político. ¿Qué estamos viendo? Aquí hay... Porque Carl Herrera ha apoyado el proceso bolivariano. Aquí hay fascismo. Y aunque no lo apoye, esto no tiene nada que ver con esto. Es la amenaza de muerte contra un venezolano, señores, que estamos viendo algo inusual. Inusual en nuestro país. Aquí están operando grupos igual de enfermos, igual de asesinos que los grupos que están operando en Ucrania. Así es. Igualito. Y bueno, fíjate tú que... Mira, ¿qué es la luz? Uh-huh. La luz es el sinónimo del conocimiento. Liberar la luz, liberar el conocimiento, es liberarnos del racismo, liberarnos de la xenofobia, liberarnos de tantos males que tiene nuestra sociedad, liberarnos de la corrupción y, por supuesto, ir a buscar este currículum bolivariano o un currículum que sencillamente esté actualizado con los nuevos tiempos. Sí, está en mora desde hace 18 años, es toda vergüenza para cualquier país, y que ciertos sectores sigan ocultándonos la luz, el conocimiento. Y es que fíjate tú que la luz, el conocimiento, si nosotros nos ponemos a revisar las diferentes mitologías, eso es algo que nos dicen que está como que confinado una élite. En las creencias judio-cristianas, cuando hablamos del árbol, el árbol del bien y del mal. Y el hombre osó conocer el bien y el mal, al quererse cultivar, al querer conocer, fue castigado y expulsado del paraíso. Nos vamos a la mitología griega. Los griegos eran los que tenían la luz del conocimiento, tenían el fuego del conocimiento, el fuego sagrado del Olimpo. Y un humano, Prometeo, desafió a los dioses y les quitó ese conocimiento. No fue que se los quitó, agarró un poquito de ese conocimiento para llevárselo a los otros hombres, un poquito de luz, para que el hombre pudiera calentarse, desarrollar ciencia, desarrollar técnica, desarrollar artes. ¿Y qué hicieron? De acuerdo con el mito, los dioses lo castigaron, lo ataron a una roca, donde durante el día un águila le comía las entrañas y en la noche las entrañas le volvían a crecer. La gran condena de los dioses a Prometeo por querer alcanzar la luz del conocimiento. Señores, liberemos a Prometeo. Vayamos por una mejor educación. Vayamos por la luz del conocimiento. José Alejandro Delgado, un excelente joropotullero. Liberen a Prometeo. Al maestro Gabriel Rodríguez. Lastimero, es el quejido soberbio del que al hombre trajo el fuego. Atado con duros hierros, no es alboroto ni es juego, solo las aves lo escuchan. Sí, señor, liberen a Prometeo. Escondido como pudo, trajo la llama en un junco. Las artes, la medicina,

se cumpla toda fecha. Somos la solución y no el problema. Saquero por la paz y no la guerra. Somos la juventud de Venezuela. Como agua al río, como la lluvia busca el sol. Se cumple a toda cuesta. Somos la solución y no el problema. Saquero por la paz y no la guerra. Somos la juventud de Venezuela. Esa es la patria que soñamos y construimos. Construimos con paz, con trabajo, con estudio. Escuchábamos a Swing Juvenil y este tema Somos, una salsa venezolana juvenil y que rescata y visualiza a la mayoría de los jóvenes venezolanos que son jóvenes amantes de la paz, amantes de la cultura, amantes del deporte, amantes de un futuro brillante a través del estudio y del trabajo. No esos jóvenes tipo César Augusto que nos ha promocionado la publicidad de cervezas y afines, ¿no? Sí, esta es la juventud constructora, la juventud que de verdad está trabajando por una patria que aprendió a amar. Porque esta es la diferencia entre esa juventud tipo César Augusto, que no ama nada. No es que ni a su papá le roba la tarjeta de crédito al papá, hace que el papá gaste plata en una universidad y el tipo ni siquiera va a clase, no respeta los electrodomésticos de la casa porque utiliza la lavadora para hacer espumita en las rumbas que hace escondida. Qué chévere, qué cool, ese sí. Es el Augusto. Entonces, la irreverencia de la juventud no se plasma en las locuras desatadas que promueven algunos medios de comunicación. La irreverencia de la juventud está en crear un mundo mejor. Ahí es donde está la verdadera irreverencia y esa es la mayoría de nuestra juventud que se atreve, que sueña, que vibra con los cambios que están en desarrollo en nuestra Venezuela. Y esos cambios también están expresados por el aporte que cotidianamente ustedes nos hacen en esta ventana a través de las vías de comunicación que abrimos desde este momento. Recuerden las vías telefónicas, el 562-7949 y el 562-3953. Disponibles también las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada telefónica, la recibimos con los buenos días. Muy buenos días. Fernando, buenos días. ¿Cómo está el serrucho? Hijo presente ya. Serrucho está caluroso. ¿Ah, sí? Sí, está haciendo un calor fortísimo hoy aquí. Anuncian una tremenda sequía para esta temporada, ¿no? Ajá. Sí, señor. Esperemos tener un poco de agua entonces, porque... Esta pila, ¿no? Hay a racionarla con bastante prudencia. Correcto. No malgastarla. Es así, es así. Buenos días para ti, Enzo. Buenos días, Randall. Buenos días a la gente de Alba Ciudad. Y buenos días, usuarias y usuarios todos. Desde aquí del Cerrucho le habla Fernando La Presta. Ayer yo quise negar algo, porque fue de que es profeso, que no quise hablar nada de López Contreras, porque el día de su cumpleaños era ayer. Y el día de la salida de la presidencia fue ayer también. Pero fíjate, lo negué y después alguien me recordó que hubo esa fecha algo importante para Venezuela. Importante en un sentido porque perdimos 140.000 kilómetros cuadrados de territorio. Si alguien se pudiese recordar que hubo un tratado llamado Michelena Pombo, que desde los años 1800 hasta 1941 hubo un problema donde Venezuela perdió una cantidad de territorio en lo que nosotros teníamos como la Guajira venezolana. De hecho, Colombia hizo una reclamación posterior ante las Naciones Unidas para que se le diera entrada al Golfo de Venezuela, que ellos llaman Coquibacoa, de ahí donde nace todo ese otro litigio que hay. Las malas firmas y los malos consejeros y una cantidad de personas que nunca quisieron este país fueron los que nos trajeron todo ese problema. Mire por dónde va. Ojalá lo podamos resolver en alguna oportunidad. Para beneficio nuestro y de la gente al lado también, ¿por qué no? Pues, pero siempre dándonos la razón que nosotros la tenemos, pues eso es nuestro, y Venezuela es nuestra. Tal día como hoy, nació Sigmund Freud. Padre el hombre del psicoanálisis. Sí, por ahí debe estar la efeméride, que la tenemos por ahí. Déjame callarme la boca. No, sigue, no, es dígala, que es rico, dígala. Es más rico cuando echas el cuento tú. Dígala también. Pero hay otras cositas también. Tal día como hoy, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud recuerda que es el combate contra el asma, una fastidiosa enfermedad que si es controlable es pasaportable. También hoy es el día de el de hombre de la cámara. ¿No sabe cuál es? Señor, el fotógrafo de ustedes. Fotógrafo de nosotros. Sí, el reportero gráfico. El reportero gráfico. Sí, señor, hoy celebra su día el reportero gráfico. Ajá, reportero gráfico tal día. No sé, yo estoy empezando a escuchar el programa hace ratico, no, porque tenía gente de Hidrocapital aquí con un problemita que teníamos y no había escuchado parte de ello. Bueno, tal día como hoy, en 1805, se hace el Congreso de Cúcuta. Hablamos el mes pasado de ello y tal día como hoy, Páez firma la separación de la Venezuela de la Gran Colombia. Tal día como hoy murió Santander en el año 40 y tal día como hoy murió Páez en Nueva York. Efemérides que tiene la historia. Tú, los dos traidores casualidad murieron el mismo día. Sí, señor. Y el mismo día que firmaron la separación de la Gran Colombia. Sí, señor. Casualmente. Caramba. Casualmente. Bueno, casual. Vamos a hablar un poquito de los precios justos. Ustedes algo estuvieron hablando porque creo haber escuchado. Sí, sí. Y es eso, hermano, si nosotros no, o sea, vamos a hacer la denuncia, porque ayer hablé que se abría una oficina de los precios y los costos y precios justos, ¿verdad? Vamos a hacerlo con la prueba en la mano. Vale mucho que se hagan a través de los medios, porque muchas denuncias quiere decir que alguien está robando. Claro. Pero si usted lo lleva por escrito, una cartica pequeña que diga, y la factura donde tú pruebas de que te lo vendieron a ese precio, esa denuncia es mucho más directa. por favor, no llenemos la oficina, mira porque me dijeron, mira porque yo escuché, no, lleve su cuestión como debe ser. Mientras más papeles que usted lleva, la firma de ellos, debe de tener muchas más probabilidades de que se haga, ¿verdad? El, ¿cómo te puedo decir? La veracidad de que posteriormente revisen ellos. Mm. Ese sello, ¿verdad? Y tal día como hoy se hace el primer sello también en Inglaterra. ¿Cómo que se llama? El primer sello de correo. Uh-huh, tal día como hoy también. Otra cosita para finalizar. Se habló el domingo el doctor Rangel de los paramilitares que supuestamente van a soltar en Colombia porque se le acaba la condena, ese y el otro. Yo ayer di una pequeñísima con Diógenes Carrillo en su programa y dije más o menos esto y quiero hacerlo también a través de ustedes. Eso, si viene para Venezuela, es el caos, señores. Entonces, dicen que guerra avisada no mata soldado, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y si lo mata? Es por descuidado. Es por descuidado. Nosotros hemos hablado aquí y en este programa, y cuando usted estaba en el YBK, lo dijimos más de una vez, ¿para qué sirven las captahuellas? Hermano, vamos a poner las cuestiones donde deben de estar. Los colombianos no van a venir para acá, esos señores. Si ese señor se llama X, él no se va a llamar X. Él se va a llamar Fernando La Presta cuando pase por la frontera. Él no se va a llamar X, que es un nombre de pila allá en Colombia. Su pasaporte va a tener un nombre falso. Su cédula va a tener un nombre falso. Pero lo que le puede identificar son las huellas dactilares. Porque con eso, él no puede cambiarse la mano. Sí. Tan claro como eso. Y si nosotros tenemos un... y eso existe, porque sí, para eso es el registro biométrico, nosotros lo tenemos que tener con ellos allá, y si tú pones la mano, sabes, mete un paramilitar, señor, usted no puede entrar aquí, punto, y si usted se pasa por los caminos verdes, lo que puede recibir es un plomo, tan sencillo como eso, porque eso es ilegal, pasarse por la frontera a través de la parte ilegal, sí. Tiene que presentarse, tiene que presentar tu pasaporte, tu cédula, entonces que ir revisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Sí, que hasta mañana. Hasta mañana. Que pase el próximo. Hasta mañana, un abrazote. Y mira, por acá aclarar, ¿no? La página web que les habíamos mencionado de la Superintendencia de Precios Justos se llama así, www.superintendenciadepreciosjustos.com. Y además de publicar informaciones de utilidad para quienes quieran hacer alguna denuncia, quienes mantener informada a la población, pronto va a instalar un sistema automatizado para la realización de denuncias a través de ese mismo sitio web, de forma que, como decíamos, a usted le quede constancia. Y los números telefónicos que ya usted conoce, el 0800 reclama, 0800-732-5262 y el 0800 sabotaje, 0800-722-62253. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Randall. Buen día. Un abrazo bolivariano. ¿Cómo está? Andy Velasco. Sí, señor. Un abrazo bolivariano a Carlos Andrés. Ayer fueron dos compañeros por allá, yo no pude. Nosotros trabajamos, Carlos Andrés, a nivel nacional, oficial y suboficial de la Fuerza Armada, al Frente Institucionalista, a nivel de investigación. Usted es un revolucionario a carta cabal. Sabemos que usted, como nosotros, da su vida por el pueblo y por este país. Randall, dígalo. Salimos mañana, 9 oficiales y suboficiales del Frente Institucional a Maracaibo, ciudad donde me vio nacer, donde me dio el ser que tengo, mis padres queridos. Vamos a reforzar, Randall Borges y los oyentes de La Ventana, vamos a reforzar el Frente Institucionalista del no del Estado de Zulia, porque nosotros estamos regados en el último rincón de Maracaibo, porque supuestamente se nos están metiendo por esa parte, ¿me entiendes? Pero como habló ahorita el compatriota que llamó, cuando el periodista, nuestro periodista José Vicente Rangel lo dice, nosotros andamos siete pasos adelante ya. Cuando él lo declara, ya nosotros estamos avanzados. Ya nuestro frente allá, institucionalista, tiene ciertas informaciones y más. Y ahí vamos, para adelante. El pueblo tranquilo, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Lo que hacemos por nuestro comandante eterno. No vamos a Maracaibo, Randall, no vamos a pasear. No vamos a hacer sondeo de opinión porque no hay elecciones. No vamos a ver a nuestro equipo Caracas, ¿verdad, Randall? Todavía no. Y a las Águilas Zulia porque es en octubre. Vamos a lo que tú sabes, que te lo he dicho por esta vez, por este medio, vamos a investigar. Lo de nosotros investigar. Porque nosotros, los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, antes de graduarse, antes de salir de la academia, graduados, prestan un juramento que dice, ante la bandera, prometéis a Dios, a la bandera, a tu padre, defender la patria y sus instituciones, sí lo prometo, ya eres un oficial. Después que pasamos a retiro, los que pertenecemos al frente institucionalista, no vosotros, que están del otro lado, que sí hay varios, correcto, le prometimos y le prometemos, los que van pasando retiro, que se vienen con el frente institucionalista, a nuestro comandante eterno, defender la patria y su pueblo hasta perder la vida, como dijo ayer Carlos Andrés. Un abrazo, Carlos Andrés. Chao, Randall. Chao, hermano. ¿Te le hizo algo a Andy que ya no la saluda? Me detesta. Oh, no, bueno, no sé. Bueno. Me agarró idea el señor. Bueno, vale. Mira, un servicio público, Ensa, que queremos hacerlo, sí. Colaborar, por supuesto, con nuestra amiga Daisy, que siempre nos llama y en sintonía. Se solicita el medicamento digoxina de 0,25 miligramos. Esto es para el señor Antonio Hernández, que tiene una deficiencia cardíaca, no se consigue el medicamento. Favor comunicarse con la señora Daisy Hernández al número 0414-333-3039. Facilito el número, 0414-333-3039. Si alguien tiene, alguna institución, algún particular, tiene el medicamento digoxina de 0,25 miligramos, favor comunicarse con Daisy Hernández. Este medicamento es para el señor Antonio Hernández, que tiene una deficiencia cardíaca. Repito el número, 0414-333-3039. Sí, señor, y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Javier Oliveros, increíble, amenazado de muerte Carl Herrera en el domo bolivariano de Barquisimeto. Terrible, terrible. Repudiable, sí. este tipo de acciones desde todo punto de vista. Y ojalá, de verdad, todos nuestros periodistas deportivos, independientemente de su inclinación política, de su preferencia, repudien masivamente este hecho. Esto tiene que hacerlo toda la prensa deportiva, toda la prensa desde todo punto de vista y, por supuesto, la Liga Profesional de Baloncesto. Dice Juan Guirola, ¿cómo es posible que los terroristas actúen con impunidad en el este de Caracas? Ataques a la Guardia Nacional y al Metrobús en 24 horas. Sí, ayer sí. Quemaron una unidad de la Guardia Nacional y atacaron con bombas Molotov una unidad de Metrobús causándole serias quemadas en las piernas al chofer. Qué barbaridad. Dice Billy, buenos días. Ayer quemaron otra vez una universidad en Barquisimeto, la Fermín Toro, y culpan a los colectivos. ¿Qué es eso? No, bueno, claro, típico claro. De ellos. Tiran la piedra y esconden la claro, mano. Claro. Dice Eddie, ellos culparán a los colectivos de trabajo revolucionario, no pasarán. Otro Metrobús quemado y su chofer sufrió quemaduras. Ya basta de guerra, de quema del transporte del Estado, del beneficio para el pueblo. Aparte que lo del Metrobús es algo simbólico. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro viene de ser, o sea, él fue... En su inicio, de conductor de Metrobús. ¿Cómo le dicen ellos? Operador. Operador de Metrobús es una forma de simbólica de quemar, de atacar a Nicolás Maduro. Dice Juan Guirola, los terroristas y sus... Y sus llamas. Y sus llamas son invisibles. Atacan transportes de combustible y nadie los ve antes. Dice Eddie, impelable, esta noche el cielo se ilumina con lluvia de estrellas. Qué bonito. Dice Juan Guirola, la Contraloría y Vigilancia Social es parte del proceso de paz. O nos involucramos o somos avestruces. Maduro no está solo. Dice Billy, el producto para pegar los puentes dentales para nuestros abuelos no existe. Es la marca Corega en Colombia y lo venden en 1,000 bolívares fuertes. ¡Qué barbaridad! Dice Billy, la especulación se tiene que acabar ya que perjudica al más desposeído. Basta de especulación. Tenemos también mensajes y cosas que nos cuelgan en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Darwin Parra nos cuelga un trabajo de Rusia Today bien interesante que dice, el racismo anida en tierras andinas, los medios en Perú alientan la discriminación. Y te habla precisamente de, es un video, y te habla precisamente de cómo los medios de comunicación establecen patrones estéticos y relacionan a las personas caucásicas de ojos claros con determinadas medidas, con determinado peso, determinada estatura, lo relacionan con lo bello y con lo bueno. Y como gente de otras etnias o de otras características es asociado con pobreza, con ignorancia, con delincuencia. Los medios han marcado patrones y estos medios, por lo menos en el caso venezolano, y eso fue un estudio bien bueno, una conferencia que escuché hace muchos años de Elías Pino Iturrieta, antes de que existiera el chavismo y era una persona sensata, que él decía que los parámetros estéticos del venezolano, si nosotros estudiamos los textos, los documentos del siglo XIX y de la colonia, lo que refleja nuestros medios son los mismos parámetros estéticos, donde lo bello es lo europeo. Y lo que es autóctono es asociado con la fealdad, con la barbarie, y esto, con la pobreza. Y esto todavía existe en nuestro currículum que están estudiando nuestros muchachitos. Bueno, yo sé que una vez vi un trabajo de tesis bien interesante, una tesis de grado en educación que hacía un análisis de los libros de texto y de las ilustraciones. Y la tesis concluía que nuestros libros de texto son racistas. Claro. Porque si agarramos las ilustraciones de los libros, de la, los libros de texto, la, por ejemplo, la familia venezolana, y son todos blancos. Bueno. Son todos blancos y todas las y la mayoría, sí, de las ilustraciones en los libros son de personas caucásicas de tipo europeo. Y son ilustraciones, ponen a los muchachitos, a los muñequitos, todos ilustrados, todos blanquitos. Lo que más tienen de pronto es un pelito rizadito, pero blanco. Bueno, por eso es que... Y esto, oye, hay que modificarlo de acuerdo a nuestra realidad. A vernos tal cual como somos, sin pena de lo que somos, porque somos una tierra grande, una tierra de gigantes. Eso es lo que nos enseñó el comandante Chávez. Así nos sentimos y estamos orgullosos de ser venezolano y de ser como somos. Son las 10:57. Vamos a la pausa con Amaranta, Flor de Mayo. Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento. Mañana que vas llegando, rayito de sol que siento. Llévame por la sabana, llévame sabana de rayito de sol que siento. Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo, no eres tan brava como mariposa. Y luna de espanto se ha aparecido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Todos Adentro, tu semanario cultural de Venezuela, te invita a disfrutar en su 10º aniversario toda una semana de eventos culturales. Miércoles 7 de mayo, poetas están de amor, beso y versos todos adentro. Anfiteatro del Eje del Vivir Bien, hora 6 de la tarde. Momentos en la historia. George Orson Welles nació en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos, el 6 de mayo de 1915 y muere en Hollywood, Los Ángeles, Estados Unidos, el 10 de octubre de 1985. Fue actor, locutor, director, guionista y productor de cine y radio. Se le considera uno de los artistas más versátiles del siglo XX en el campo del teatro, la radio y el cine. En todos estos ámbitos obtuvo excelentes resultados. A la edad de 23 años, creó la obra radial La Guerra de los Mundos, que causó conmoción en los Estados Unidos cuando la gente que escuchaba el programa pensó que se trataba de una verdadera invasión extraterrestre. Fue tal el impacto que causó el espacio radial que muchas personas corrieron despavoridas e incluso se escondieron en los sótanos de sus casas, pensando que estaban siendo atacados por alienígenas. Este increíble debut le permitió a Welles conseguir un contrato con el estudio cinematográfico RKO o RKO, con el que llevaría a cabo el film Ciudadano Kane, la más exitosa de su carrera y usualmente catalogada por la crítica como la mejor película de la historia. La posterior carrera de Welles fue obstaculizada por una larga serie de dificultades e inconvenientes que le impidió seguir trabajando en Hollywood y lo obligó a trasladarse a Europa, donde trabajó como actor para financiar sus propias producciones. Trabajador infatigable, mantuvo un elevado ritmo de trabajo y muchos pleitos financieros, lo que a la larga le acarrearía la muerte. Welles murió de un ataque cardíaco en Los Ángeles en 1985. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Cada 3 de mayo se celebra en varias localidades de nuestro país la fiesta de la Cruz de Mayo, tradición cristiana según la cual la madre del emperador Constantino, Helena de Constantinopla, habría encontrado en Bizancio la cruz de madera en la que murió Jesucristo. Aunque propiamente el día de la cruz es el 3 de mayo, en varias partes de nuestro país la celebración se realiza durante todo el mes, en el oriente, centro y occidente del país, siendo Mérida, Zulia y Táchira los únicos estados donde no se celebra. Estas fiestas van acompañadas de manifestaciones musicales propias de cada región, como son los galerones, punto y llano, fulías, malagueñas, romances y tonos. Los instrumentos utilizados son el cuatro, la mandolina, la guitarra, el tambor cuadrado, las maracas y el acordeón. Se reparten también bebidas y dulces típicos, la música, los rezos, la comida y demás elementos varían de acuerdo a la localidad. El velorio de la Cruz de Mayo es además una de las manifestaciones culturales más ricas del oriente venezolano, por ejemplo en Carúpano, la cual ha sido transmitida de generación en generación desde la colonia, mezclándose con aportes indígenas y africanos. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Ahora sí, ¿no? Ahora sí les trajimos el rompeluto de Ensamble Gurrufío, esta forma del joropo nacional que les hemos llevado, pues, para deleitarnos con lo que es el talento nacional en sus diversas manifestaciones. Esta forma del joropo nacional interpretado de manera magistral por el Ensamble Gurrufío para abrir esta parte del programa. Estamos en La Ventana, sí, y en Alba Ciudad. Y bueno, precisamente ayer el pueblo cultor rindió honores a la Cruz de Mayo y al comandante Chávez en el cuartel de La Montaña. Músicos, cantadores y decimistas se congregaron este 5 de mayo en el cuartel de La Montaña para celebrar el velorio de la Cruz de Mayo en homenaje al comandante eterno Hugo Chávez Frías, gran defensor y divulgador de las manifestaciones y tradiciones venezolanas. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien estuvo presente presente en la actividad, comentó que el velorio de la Cruz de Mayo es una celebración que tiene como raíz el ver, el sentir la vida. Es la celebración de nuestro pueblo campesino, pueblos originarios que históricamente celebran la fertilidad de la tierra, de los mares y de los ríos. Y tenemos más informaciones que comentarles, una de ellas de internacional, bien interesante esta investigación de Russia Today, con respecto a la masacre de Odessa en Ucrania. De acuerdo con el Centro de Investigación sobre Globalización, con sede en Canadá, Global Research, pues este centro señala a Estados Unidos como responsable de la masacre fascista de Odessa. Y ahora se están lavando las manos. Este centro de investigaciones en Canadá. El Centro de Investigaciones sobre Globalización con sede en Canadá, Global Research, ha señalado como principales responsables de la tragedia del 2 de mayo en la ciudad ucraniana de Odessa al gobierno de Washington y sus aliados. Masacre es la palabra más adecuada para describir la tragedia de Odessa, donde decenas de personas atrapadas en la casa de los sindicatos fueron quemadas vivas después de que los radicales fascistas liderados por Kiev prendieran fuego al edificio, reflexiona Global Research en un artículo publicado en su sitio web. La organización no gubernamental afirma que las atrocidades del gobierno de ultraderecha instalado en Kiev por las potencias occidentales fueron estimuladas por Estados Unidos y sus aliados para crear una situación de guerra civil, cosa que quisieron hacer aquí en Venezuela. Una situación de guerra civil en el país y con esto incitar a la administración del presidente ruso Vladimir Putin a la intervención militar con el fin de proporcionar el pretexto para las sanciones económicas y la confrontación de la OTAN con Rusia. Global Research señala que a pesar de los intentos de los medios de comunicación occidentales para ocurrir lo que ocurrió en Odessa, con múltiples informes que indican que la secuencia exacta de eventos sigue siendo poco clara, no hay duda de que los asesinatos en la ciudad porteña de Ucrania fueron investigados por los matones que llevaban las insignias del sector derecho que mantiene sus posiciones en el régimen de Kiev junto con el partido Svoboda. Según el Centro de Investigación, desde el principio fueron Washington y sus aliados, en particular el gobierno alemán, quienes orquestaron el golpe ultranacionalista de febrero en Kiev y luego explotaron la reacción de Moscú de la población de habla rusa del país para acusar a Rusia de amenazar a Ucrania, tras haber invertido unos 5 mil millones de dólares para instalar el régimen de Kiev a través de las operaciones paramilitares violentas. Eso les parece conocido. Ahora Occidente acusa a Rusia sin dar ninguna evidencia seria, declara Global Research, ONG con sede en Canadá. Y ahora usted se preguntará, bueno, pero ese por allá, dirán algunos. Ya, por allá, acuérdese que la candelita explotó al mismo tiempo allá y aquí. Bien lejos, por allá en Ucrania, ¿qué tiene que ver Venezuela con todos esos rollos? ¿Para qué se ponen hasta comentando en la ventana los rollos que pasan en Ucrania y los gringos, que si están metidos o no están metidos? Mire, señores, ayer quemaron otra universidad. La Fermín Toro. Ayer quemaron una unidad de la Guardia Nacional Bolivariana con la intención de quemar a sus tres tripulantes dentro. Ayer quemaron una unidad del Metrobús con su chofer dentro, que sufrió lesiones, por fortuna leves, ¿no? En las piernas, este chofer del Metrobús. ¿Cuál ha sido la constante? Atacar instituciones del Estado bolivariano donde trabajan empleados que a lo mejor son de oposición, a lo mejor son chavistas. No, eso, y el prenderle fuego vivo, igual que en Odessa, que les prendieron fuego vivo a los trabajadores, a los sindicalistas. Intentaron quemar 89 niños en un preescolar en Chacao, en el municipio de Chacao. Quemaron la UNEFA, quemaron tantas universidades, bibliotecas completas, libros completos han quemado. Bueno, estos señores con afición de Nerón, de convertirse en los Nerones venezolanos, están recibiendo el mismo entrenamiento y el mismo financiamiento de parte del mismo protagonista, los Estados Unidos. Esto no lo estamos diciendo nosotros. Los Estados Unidos allá lo dijeron los canadienses. La intervención de Estados Unidos en Ucrania. Lo que acabamos de leer es de una organización canadiense. La denuncia de una organización canadiense. No lo está diciendo Nicolás Maduro, ni lo está diciendo Diosdado Cabello, ni lo están diciendo los conspiranoicos chavistas de la ventana. Los están diciendo, bueno, en el caso de lo que está pasando en Ucrania, lo dijo una fundación canadiense que estudia todo esto. Y además, Ayer veía, tuve la ocasión de ver esta parte de dossier, donde Estados Unidos anunció, pero de manera descarada, que va a redoblar su financiamiento a los que están promoviendo la caída de Bashar al-Assad en Siria. Ya que vienen nuevas elecciones en Siria, ellos van a aumentar el financiamiento a los grupos que quieren tumbar a Bashar al-Assad en Siria. Entonces, señores, no nos caigamos a cuento, no nos caigamos a coba, que eso por allá tan lejos que uno ve se está aplicando igualito acá. Ahora, que pasa es que las condiciones son diferentes. ¿Qué dirá Jared Leto y todos estos artistas de Hollywood que estuvieron hablando pistoladas sobre el caso Ucrania, aparte de Venezuela? ¿Qué pensarán ellos de la masacre de Odessa? Por ejemplo. ¿Qué pensarán ellos de la masacre de Odessa, que es algo tan monstruoso que no la han podido esconder debajo de la alfombra? Me gustaría que se pronunciaran sobre este crimen atroz. Estados Unidos y sus funcionarios creen que con salir a dar unas declaraciones que a todo el mundo le resultan groseras, diciendo que hay que investigar hasta las últimas consecuencias lo que pasó en Odessa. Ellos creen que con eso se lavan la cara. Señores, ellos pagaron para que eso se ejecutara. Mira, Randall, fíjate que en el caso, trasladándonos al caso Venezuela, ayer en el programa con el mazo dando que maneja el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, entrevistó a Luis Ortega Díaz, quien señaló, que es nuestra fiscal general de la República, quien aseguró que en Venezuela hay 197 personas detenidas por acciones vandálicas y que solo 14, para que no sigan con esa matriz de opinión de los pobrecitos estudiantes perseguidos, porque de 197, solo 14 son de verdad estudiantes. Otra, recordemos que estos hechos de violencia desatados por sectores de la derecha han arrojado 41 personas fallecidas. Tenemos por derechos fundamentales 142 investigaciones iniciadas. Hay algunas investigaciones que ya concluyeron. Incluso se formularon algunas acusaciones. Eso evidencia el interés que tiene el Estado venezolano en que se esclarezcan aquellos casos donde aparecen como responsables algunos funcionarios. Detalló durante el programa con el mazo dando que del número de víctimas fatales, 8 son funcionarios públicos, la mayoría de ellos pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana y un fiscal del Ministerio Público. Asimismo, precisó que desde el inicio de las acciones violentas originadas por las llamadas guarimbas a partir del 12 de febrero de este año, 785 personas han resultado lesionadas, de las cuales 275, podemos decir que una tercera parte, son funcionarios públicos y otras 510 son civiles. Cuestionó los actos violentos que se escenificaron este lunes en el municipio de Chacao, del estado Miranda, así como el incendio a la biblioteca de la Universidad Fermín Toro del estado Lara. Indicó que es muy extraño que los ataques se produzcan contra instituciones que prestan servicios en función de atender a los más pobres, principalmente en el área educativa. Otra cosa que dijo la fiscal Luis Ortega Díaz, porque ayer aquí un grupo de compañeros lo comentábamos a la hora del almuerzo, lo de JJ Rendón, que decimos, bueno, pero ese hombre va y viene, él no tiene alerta roja de Interpol. Pues ayer Luis Ortega Díaz dijo algo bien interesante, que nos acabamos de enterar, porque el Estado de Venezuela no se acaba de enterar, que la Interpol retiró la alerta roja el 19 de febrero. Ya este señor, JJ Rendón, no tiene alerta roja de Interpol. Interpol se comunicó con el Estado venezolano y ¿sabes qué fue lo que alegó? Que si efectivamente se le está acusando por un delito común, como el tipo es político, las motivaciones son políticas por los cuales le retiran la alerta roja porque es un pobre perseguido. Ahora, yo me pregunto, por algo similar, ¿está atrapado en la Embajada de Ecuador Julian Assange? Sí, señor. Y eso no es político, ¿no? JJ Rendón, un violador, que de paso es el jefe, el rey de la guerra sucia, lavador de dólares, narcotraficante, porque es un esbirro de los narcos colombianos, a él le retiran alerta roja de Interpol. Ahora, Y que por motivos políticos. Bueno, señores, es el cachorrito de Uribe, está más que protegido. Forma parte de esa camarilla protegida por los Estados Unidos, de la estirpe de Posada Carriles, Álvaro Uribe Vélez, y ahora se le suma este JJ Rendón. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hermano, hola, ¿cómo le va? Oye, a mí me causa un poco de escepticismo esas declaraciones de la fiscal, que ella siempre ese retornelo, ella nunca lo deja. Pero mira, el ministro de Interior presentó pruebas del biólogo Faselas Romer y un entío metido aquí en este paquete y no se oye nada. Yo creía que la fiscal se iba a pronunciar anoche sobre esto. Sí, hijo, de verdad, yo creía. Yo te digo sinceramente, a mí me dio tanta... me predispuse tanto que yo apagué la televisión, porque esa señora no es por nada, yo le respeto todo su fuero y toda su cuestión y todo, pero mira, es un ritornelo completo, que ella habla lo mismo que tenemos de ser detenido, que unos son estudiantes, que si esto, que si lo otro, y el meollo donde están los grandes capos que están financiando, dígame, el tipo ese Tobar, ese no sé qué cosa, que aparece con, ahora apareció como dueño de una cantidad de cuestiones en Venezuela, con México, Tobar Arroyo. Sí, el financista. El financista. Entonces, oye, yo no entiendo, ¿vale? Yo definitivamente yo no entiendo la justicia venezolana, ¿vale? Primero fue el fiscal ese nuestro que primero que tuvimos, oye, que como tú dices que... Isaías Rodríguez, que era mejor poeta que fiscal. Entonces, después aparece esta señora, y entonces yo digo, pero bueno, ¿vale? Cuando vamos a tener una persona con guáramo, ¿vale? Para que mira... Lo de Sela Romer está comprobado, una comprobación que se ha hecho por ese tipo de financia a Jabú y a toda esa cantidad de malandros que andan en la calle, y siempre está tranquilito y echándose fresco. Entonces la gente, mira, te digo, se colma la paciencia y llega un momento en que este pueblo dice, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a calarnos esto? Queman un autobús, ayer quemaron una universidad, vamos a seguir esto, a la ley de Francis. Por poco le dan pollo ya en Maracay. Entonces, Dios mío, ¿qué está pasando? Y con la amenaza de que va a entrar 400 paramilitares. Entonces, no hay nada, no hay un pronunciamiento, yo no veo nada. Entonces, oye, uno le puse impotencia. Eso le produce, ese señor a mí me produce impotencia de ver, bueno, pero bueno, ¿dónde está en realidad la verdadera justicia? Aquí que se han hecho tantas órdenes de aprehensión, que se han abierto tantos expedientes, pero el mismo ritornelo, yo lo he observado y siempre está en la misma. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, un abrazo. Fíjate, hay varias cosas, ¿no?, que comentar sobre tu llamada. Mira, hay gente presa. Leopoldo López está preso, ¿no? Hay muchos guarimberos presos, estábamos hablando de 192 personas detenidas, ¿no? Sí hay aplicación de justicia, que a lo mejor no avanza con la velocidad que cada uno de nosotros quisiera, tal vez, es muy probable que esté sucediendo así. Yo también quisiera ver un pocotón de gente detenida y que la justicia les caiga. Pero el caso de Salas Romer, como bien decía el camarada, es algo que hay que revisar. Porque la oposición puede decir, oye, la agarran con María Corina, la agarran con Ledesma, la agarran con... Mira, Salas Romer estaba desaparecido de la escena política. El hombre estaba, por supuesto, detrás de bastidores armando todo esto. ¿Por qué el gobierno vendría tras Salas Romer si el hombre de verdad no está metido en este paquete cuando no es ninguna figura pública, por lo menos en este momento? El caso es que el hombre está embarrado hasta las patas. Yo quiero pensar que es que la confirmación de las investigaciones ha llevado a dilatar algún tipo de anuncios sobre estos particulares. Ya las investigaciones hechas por el ex jefe del SEBIN, actual ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, las investigaciones están allí. Ahora, la que tiene que actuar es la fiscalía. Para acusar. La fiscalía es el único ente que puede acusar en este momento. Nos imaginamos que la ausencia de declaraciones sobre estos temas es porque las investigaciones se están llevando a cabo. Las investigaciones van lentas para ir seguro. Ojalá, quiero pensar que sea así. Tenemos otra llamada, la atendemos rápidamente. Buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez, Las Acacias. ¿Cómo le va, Ingrid? Ay, mira, mi amor, con usted hay que hacer un curso. Ahora que va, nunca cae. Es terrible. Aquí estamos. Ah, pero ustedes son los únicos que escuchan. No crean en esa... Te escuché un comentario, a Rando fue, de que las denuncias nada más no se hacían por ahí. Okay, yo entiendo y comprendo. A veces en esos 0800 no le paran a uno. Supuestamente ahora van a trabajar 24 horas al día. Eso fue lo que dijo Andreina Tarazón el día de ayer. Sí, está bien, pero ustedes son efectivos. Ustedes creen que no, pero sí son. Así que yo se lo digo con base. Por muchas cosas, denuncias que yo he puesto allí, yo sé que se han dado. Por eso, usted cree que no, pero sí lo escuchan bastante. Voy a poner una primera, mi amor, que una joven que de Barinas, que desocupó y tuvo la oportunidad de vivir en Semana Santa de los papás. Allí yo quiero hacer un llamado a las autoridades, porque mira, supuestamente, me dijo ella, el consejo, ahí no hay luz, en esa zona, en una finca, pero en esa zona no hay luz y la necesitan. La carretera malísima, Entonces hay una señora que le dieron test transformadores. ¿Cuál fue lo que, lo, como ustedes estaban diciendo, la viveza venezolana? La señora agarró uno para ella y los otros ya no, eran tres que le dieron. Y no saben qué la hizo. Ayer el calor es terrible. Una zona muy, muy apartada. Pero aún así la carretera, ellos merecen, como lo han hecho en otras partes, tener una buena carretera. Hay un solo colegio, los niños tienen que caminar mucho. Entonces ella me dice que allí no hay asistencia. En Socopó de Barinas, el alcalde es Ron Aguilar. Si a mí me nombra, si yo me lanzo como alcalde, o bien como yo tengo que trabajar, porque yo soy servidor público. No me va a estar metiendo en una oficina en aire acondicionado. Se necesita hacer supervisión, y eso es lo que no han entendido muchos. No estoy diciendo todos los gobiernos, porque los gobiernos le echan ganas. Fíjate que ya están calvos y con canas parejas. Todos esos ministros. Ustedes saben que, ¿verdad? Nunca en mi vida, yo soy de aquí de Caracas y de Los Rosales, nunca en mi vida yo había visto un gobernador chapaleando agua, ni nada de eso. Nunca aquí se vio eso. Que no me vengan con cuentos lo de la Cuarta República, porque no lo hicieron jamás. Y eso ellos quieren que nosotros volvamos a lo mismo. Y muchas personas, lamentablemente, que son proletarias como uno, pero con conciencia burguesa, quieren volver a esos tiempos. Imposible, ya somos más personas, porque ahora acá está muy saturada de gente y no es igual poblaciones con muy mínimas a Caracas. No es igual. Entonces yo quisiera hacer un llamado para ver en qué forma puedan ayudar a esa gente de Socopó, en esa finca. La muchacha me dice, mira, los papás se paran, no es que no trabajan, como dicen ellos, que tienen los campos abandonados, mentira. Me dice la muchacha que su mamá se para a las 2 de la madrugada, ahí ordeñan, ahí hacen queso, hacen todo, esa gente no, y tu mamá descansa, no, eso no se acuestan. De día, nada. Lo que hacen es trabajar y trabajar y trabajar. Entonces sí se trabaja en el campo, no es como ellos dicen. Claro. Otra cosita, claro. Mira, yo me saco los clavos. El día del entierro de ese hotel, de comandante, yo estaba cerca del cementerio. Lo que pasa es que yo venía del centro de Caracas. Y venía muy cansada, eran las 2. Una amiga, una señora que bueno, era ahí, que vende bolsas y eso, me dijo, vamos hasta allá, porque es cerquita en la entrada, frente a la tumba de Lina Ron. Vamos hasta allá. Y yo le dije, no, por la hora, eran las 2, yo necesitaba estar aquí en la casa antes de las 3. Y supuestamente el entierro a las 3 no era así. Estaba la policía, ya había una cantidad, y estaba una muchacha en un G, una de la Policía Nacional. Y en eso se acerca un muchacho, blanquito él con la novia, y el hombre hace el comentario y dice, tanto dinero que robó y mira dónde lo vinieron a enterrar. Y le contesté yo, o sea que los policías ya no se van a poner pico y pata con ellos porque si, ellos lo que están es allí pendientes de su observando, pues. Y le dije yo, ¿y qué quieres tú? Que lo entierren donde lo mataron los guarimberos, porque tú sí sabes que lo montaron allí, en las guarimbas, y después hicieron un simulacro que lo encontraron muerto. ¿Y qué querías tú? Que lo enterraran para allá y que no dejaran pasar el entierro como lo hicieron, que Simón no era chavista. Y sin embargo, su hija tuvo que pedir auxilio para poderlo enterrar allá en el este. Sí, ¿eso sí es lo que tú quieres? Le dije yo. Pues no. Y cada ladrón juzga por su condición. Si tú dices que él era ladrón, es porque tú robas también. Y entonces la muchacha muy sonriente a la policía me hizo así, la probó con la cabeza, como diciendo, bien hecho que se lo dijiste. No, claro. No, bueno. No, yo sí me saco los clavos. Es que es así, mira, no hay que quedársele callado a quien agrega la revolución. Por ahí hay un cartelito muy bonito que ayer me refería a Enza, que provoca colgarla en cada una de nuestras casas. En esta casa no se habla mal del comandante Chávez. No se habla mal de Chávez y punto. Bueno, mira, antes de... Vamos a ir a la pausa. Y es bien interesante, quiero que ustedes le presten atención, ¿no? Este es un tema de la cantante mexicana Lila Down. Se llama La Iguana y es de un género tradicional mexicano que se llama jarabe. El jarabe es hermano del joropo. Fíjense ustedes, la palabra joropo viene del árabe xarope, que se traduce como jarabe. Fíjense ustedes cómo se parece este género mexicano. De hecho, hay un jarabe muy famoso que es el jarabe tapatío. Pero bueno, ustedes préstenle atención para que vean cómo el jarabe mexicano se parece a nuestro joropo y los invito a que busquen en YouTube para que vean cómo se baila el jarabe. Muy parecido. Cómo se baila el jarabe, para que vean cómo se parece a nuestro joropo y cómo América Latina es una sola. Todos tenemos historias comunes, raíces comunes e incluso enemigos comunes. Una sola casa somos en América Latina. Escuchen este jarabe, La Iguana, y fíjense cómo se nos parece a nuestro joropo.

11:39 minutos. Regresamos a la ventana también con ritmos tradicionales, ritmo caribeño. Todo un bolero con su toquecito mexicano interpretado. Lo que llaman el bolero ranchero. Exactamente, pero bueno, pero un bolero. Sí, un bolero ranchero. Interpretado magistralmente por Pedro Infante, Historia de un amor. Ay, qué ricos son los boleros. Ay, qué rico. Me acordé de la profesora Cristina González, que ella siempre quiso un programa de boleros cuando estábamos en EBKE. Mira, dale. ¿Y te acuerdas aquel, aquel plan que tenía? Ella decía que había que crear un programa que fuera de madrugada para las personas de la tercera edad, que se iba a llamar El Morbo en la Tercera Edad, con boleros, poesía erótica y cosas por el estilo. Ese proyecto lamentablemente nunca se cristalizó, pero por ahí bueno, puede ser interesante. Quién sabe, ¿no? sería interesante, ¿verdad? Mira, lamentablemente hoy es martes, ¿no? Escuché un bolero así a esta hora. ¡Ay, qué rico! Y seco, complicado un martes. No vale. Pero bueno, no, siempre se lo puede tomar también. Siempre es bienvenido. Aparte que a mediodía los médicos pueden recomendar una cervecita al día, eso no hace mal. ¿Cómo no? ¿No? Miren, ya son las 11:40 minutos. Hay mucha participación en Twitter. Sí, usted nos escribe bastante a @ la ventana abierta. Juan Guirola nos dice, la Asamblea Nacional debe dar más muestras prácticas de su labor. Parecen estar de receso 6 días a la semana y el terrorismo no. Yo estoy de acuerdo con esta postura de que no podemos estar con tanto tiempo de esperar a otra sesión más y la cosa. Diosdado Cabello ayer, por cierto, anunció que las pruebas de JJ Rendón como paramilitar serán llevadas al Parlamento para que allí sean debatidas, estudiadas, pero revisadas. Pero no solamente al Parlamento, a la Fiscalía. No. Porque el Parlamento no puede acusar a nadie, el Parlamento no puede meter en preso a nadie. Exacto. Entonces, oye, vale, ya también tenemos que el Parlamento que se dedique a legislar. Sí. Y está bueno que el Parlamento sea una especie de reality show de cuántos juicios se haga, que son juicios que al final no tienen consecuencias. Sino que dicen, ay, bueno, llegamos a la conclusión que sí, que investiguen. No, eso tiene que ir directo a la Fiscalía. Eddie nos dice por acá, el Fermín Toro de Barquisimeto incendiado por los guarimberos. ¿Hasta cuándo esos locos? Refiere también que la consulta escolar que se lleva a cabo en todo el país va viento en popa, no volverán. Nos refiere Juan, algunos opositores trabajan para podrir al país antes de que se madure. No a la impunidad, no a la amnistía, tenemos patria. Ayer refirió otra vez Diosdado Cabello que no habrá amnistía. Claro que no. Que si los sectores de oposición creen que para dialogar van a poner la condición de la amnistía, que están bien equivocados. Aquí nadie está negociando la libertad de gente que ha atentado contra la vida de personas y que ha cercenado derechos humanos. Nos dice por acá Juan, la consulta educativa sembrará de poder de formación popular a las mayorías. Las guarimbas buscan un nuevo asidero. Alerta. Dice Billy, un centavo aumenta el kilovatio a los usuarios residenciales. Ahí en este régimen me está matando, no volverán. Dice Billy, el mismo. Mi tío es afrodescendiente, mis primos es afrodescendiente. Yo soy blanco y tengo sangre negra. ¡Viva la negritud! ¡Qué viva, qué viva! Claro que sí. Dice Juan Guirola, los constantes ataques a la revolución al explotar la coraza de paciencia y tolerancia que nos cubre. Ojo, todo esto es finito. Dice Eddie, si yo fuera negro, mi compay, todo cambiaría. ¡Viva Chávez, sambo que amaba su color, carajo! Dicen por acá, lista para quemar las universidades, o parece que el face que la contrariedad se maquilla, todo está pasando hambre. Y se refiere, bueno, a una fotografía que nos envía también de una niña de clase, pero muy baja. Pero no. O sea, una niña con unas cejas perfectamente depiladas, con unos ojos perfectamente maquillados. Y unos rasgos perfectamente, que se puede decir que son publicitariamente bellos. Pues sí, una chica linda. No, y es una chica que, bueno, que anda maquillada guarimbiando y que cuelga sus fotografías en el Facebook, pues. Qué tan linda ella, ¿no? Por acá también nos dicen en la cuenta de Twitter. Dice Ingrid, buenos días. En el Valle, calle Apure, tenemos más de 15 días sin agua. Y yo he llamado al 0800 potable y no dan información. Caramba. No se rinda, cámara. Si nos vienen con ineficiencia, vamos a podrirlos de denuncia hasta que algún día nos contesten. Dicen por acá, Erasmo Ledesma, ¿dónde estará la ONU y Ban Ki-moon cuando Estados Unidos declara seguir financiando el terrorismo en Siria, como lo viene haciendo en Venezuela, como lo está haciendo también allá en Ucrania, financiando el terrorismo? ¿Qué pasa con estas organizaciones internacionales como la ONU? que no se pronuncian. Ayer, una funcionaria de la Casa Blanca dijo, Estados Unidos va a aumentar su ayuda financiera a estos grupos en Siria. Y lo dicen de la manera más descarada del mundo, tomando parte en un conflicto interno de la manera más descarada, y la ONU no dice nada. Por eso es que este señor, el secretario general de la ONU, lo llaman Yankee Moon. Nos dicen por acá, Ángel Rodríguez, el que no quiera que su hijo se eduque con Robinson, Bello y Bolívar, inscríbalo en la escuela en una escuela del exterior y se acabó el problema. Uh-huh. Que es así, es así. Si no quieren que se eduque con la cultura, tradiciones, historia de Venezuela, entonces, señores, usted está en un país equivocado. Porque todo país que se respeta, conserva y promueve su historia, sus tradiciones, su cultura en el programa educativo. Bueno, pregúntenle a los colombianos, pregúntenle a los mexicanos, a los brasileños, pregúntenle a los franceses, pregúntenle a los españoles, pregúntenle a los estadounidenses, no, porque ellos de verdad ni siquiera educan a su pueblo. No les conviene un pueblo educado y lo saben bien. A la derecha no le conviene un pueblo bien educado. No les conviene un pueblo bien educado. En todo caso, lo que a ellos les conviene es desarrollar sobre todo las ingenierías, las matemáticas, para tener gente que maneje números. Tecnócratas. Y tecnócratas, pero que realmente puedan discernir, puedan tener un desarrollo del pensamiento abstracto. No les interesa. Ellos lo que les interesan son calculistas, gente que calcule, estructura, diseñe programas de computación, te sepa extirpar bien un apéndice o te sepa preparar medicamentos para enfermar más a la gente, para seguir alimentando la industria farmacéutica. Pero gente que sea capaz de decir, oye, a mí esta noticia no me cuadra, de nos están manipulando. De interpretar. No. De hecho, fíjate, en el mundo periodístico, en Estados Unidos no existe lo que aquí llamamos el periodismo de investigación o el reportaje de investigación. No existe. Allí sencillamente te dan todo masticado. Lo dejaron de hacer. Te dan todo claro masticado. Claro que existe, ejemplo, es A Sangre Fría de Truman Capote, que eso es una gran crónica, que hay gente que la llama novela de no ficción, pero Truman Capote, tremendo periodista y tremendos trabajos que hizo. Se dejó de practicar justamente, y esto de una manera intencional. Y lamentablemente, nuestro periodismo, no solo del venezolano, hablo del periodismo en el mundo, ha copiado este modelo de no llevar información de investigación a las personas que consumen en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque sencillamente un pueblo informado por un solo tubo, para que aprendan a ver por un solo tubo, es un pueblo netamente manipulable, un pueblo que no aprende a interpretar, un pueblo que no aprende a discutir, a refutar ideas, a enriquecerlas, a comunicarse, a hacer lo que llamamos desde el marxismo la dialéctica. Al capitalismo esto no les conviene, por eso no lo enseña, por eso no lo pone en práctica. Entonces, cuando hablamos del diseño del nuevo currículum escolar, tenemos que hablar justamente de liberar la mente de las personas, tener estudiantes críticos, tener un currículum que permita que el estudiante sea crítico de lo que está aprendiendo en las aulas de clase y que sea un aprendizaje, como lo enseñaba Simón Rodríguez, un aprendizaje en las dos direcciones, que haya libertad para aprender lo que el alumno necesita aprender. Además, por supuesto, de lo que viene enmarcado en los conceptos básicos de la enseñanza, pero también darle la libertad al alumno para que se haga con el conocimiento, no como memorizar unas tablas de multiplicar, el abecedario. Y que esa es otra, está mal hecho. Pero yo he visto que todavía hay colegios, hay escuelas que persisten en que los muchachitos se caletreen las tablas de multiplicar. En el caletre. Y no, entonces, bueno, y uno de esos es mi pobre sobrino, que él es como yo soy mala para el caletre. Entonces, en vez de aplicarle la lógica, ¿cómo es que se hacen las multiplicaciones? Por ejemplo, 3 por 3 son 3 veces 3. No importa que el niño cuente con los dedos, la idea es que llegue al resultado. Pues no, a esos niños les prohíben contar con los dedos porque tiene que saberse las tablas de caletre. Señores, eso es lo más antipedagógico que hay. La gente que caletrea, la mayoría de las veces no sabe de dónde sale lo que caletreó. Y con el paso de los años, lo que te caletreaste, Se olvida. Se olvida. Se olvida, señores. Mira, Randall, aquí tenemos una, aquí queremos hacerle a todos y a todas una invitación. La invitación la hacen nuestros compañeros. Un abrazo grande a María Fernanda de la Fundación Compañía Nacional de Danza, que siempre nos escucha. Un beso grande, María Fernanda. Y nos invita, ¿no? Invita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Fundación Compañía Nacional de Danza. Y al pueblo. Alba Ciudad 96.3 FM. Y nosotros, por supuesto, de aquí a la ventana, invitamos a toda la comunidad en general. Mañana a las 3 de la tarde, aquí en el Foro Libertador, va a haber un taller, ¿verdad? Un taller de joropo. Yo también bailo joropo y van a presentar, va a ser una exhibición de joropo oriental, joropo tuyero y joropo llanero. Esto será mañana a las 3 de la tarde en los espacios abiertos del Foro Libertador. De verdad que no se lo pierdan porque van a participar bailadores de la Compañía Nacional de Danza Tradicional. No, y, vamos a poder bailar, vamos a poder aprender, porque es que van a enseñar a bailar el joropo. También va a estar entre las intérpretes nuestra buena amiga Daisy Gutiérrez. Eso fue una perlita que soltaron ayer, que va a estar Daisy Gutiérrez. Se lo pierdan, allí estaremos nosotros. Vamos a joropear. Qué cosa tan rica. Y desde aquí, pues también nuestra felicitación y todo nuestro cariño a la gente de la Fundación Compañía Nacional de Danza, que está de aniversario, por cierto. Así es. Tenemos por acá en el Twitter también a Marglelis Quintero, que nos dice: hola chicos, buenos días, me llama la atención lo del agua, no será sabotaje, porque son varios sitios de Caracas que están pasando por eso. Bueno, nos sumamos a esta denuncia y a la revisión respectiva que haya que hacer sobre esta nueva incomodidad. Oye, Enza, hace un rato hablabas de lo que los anuncios que hizo la Fiscal General de la República, ¿no? Uh-huh. Sobre las personas que están detenidas, las personas, la discriminación que hay, ¿no? Se discriminó, en el término aceptado de la palabra, quienes de ellos son estudiantes, que son solo 14, y el resto son ciudadanos comunes y silvestres que practican otra actividad que no es la del estudio, precisamente, de las personas que están detenidas. Hay funcionarios implicados, sí, en excesos. Y está esto porque se levantó aquella campañita que ayer reavivó aquel nefasto personaje repudiado por nuestro gobierno y nuestro pueblo, que es el señor Vivanco, que fue echado a patadas de aquí. Cómo disfruté cuando lo botaron del país, el tipo recogiendo su ropita del closet. Cómo lo gocé, Dios mío. Bueno, y este señor persiste en su campaña desde esa institución podrida, que es Human Rights Watch. Eso se llama despecho, podrida. Señores. Bueno, ese despecho, el hombre sigue por allá atacando a Venezuela, que hay, mire, que hay torturas, que le meten corriente a la gente. Yo creo que él se quedó en la época de Pérez Jiménez aquí, en Venezuela. O en la época de la Cuarta República, cuando esto todavía sucedía. Bueno, no hay ninguna denuncia que pruebe la alaraca que están armando sobre esto, pero sí ha habido el comportamiento, poco ético, poco apegado a las leyes por parte de algunos funcionarios policiales y guardias nacional que están, bueno, señalados. Tal es el caso de la muerte, lamentable muerte, de la señorita Geraldine Moreno. Los efectivos señalados de la muerte de Geraldine Moreno están a la orden del Ministerio Público, a la orden de las autoridades. Señaló ayer lunes en el programa Con el Mazo Dando de Venezolana de Televisión, que los culpables del asesinato de la joven Geraldine Moreno fueron puestos este mismo lunes a la orden del Ministerio Público por instrucciones del mayor general Justo Noguera Pietri, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Durante esta entrevista, Ortega Díaz manifestó que los avances en el esclarecimiento de los hechos en los que se han visto presuntamente implicados funcionarios públicos evidencian el interés que tiene el Estado venezolano en que se imparta justicia. Aquí no se está haciendo justicia para un solo sector. Ah, no, que es nada más para los opositores. Excesos por parte de los cuerpos de seguridad, también están siendo sancionados. El punto es que la mayoría de los que está en curso en estos hechos irregulares son guarimberos, que son terroristas opositores. Y por eso hay una mayoría de ellos que están presos. Mire, Randall, última noticia que reseñarles, es un hecho en pleno desarrollo. antes de despedirnos y tiene que ver con el café. Cafecito. Ever García Plaza dice que se tiene materia prima para cubrir 177 días de producción de café. El jefe del órgano superior para la economía, Ever García Plaza, en el marco de la segunda fase de la ofensiva económica, está realizando una inspección a la compañía Café Sanare, compañía anónima, desde el estado Lara. García Plaza indicó que más de 86 mil toneladas se producen al año, lo que cubre la demanda de unas 75 mil toneladas de consumo. Asimismo, se reiteró que estas cifras se han logrado gracias a los convenios con Nicaragua, como a su vez afirmó que el café tiene materia prima que se encuentra subsidiada por el gobierno para unos 177 días de producción. No de existencia, sino de producción. Ahí está. El café está subsidiado porque Carrizo nos lo que venden disparado en la modalidad gourmet. No, no, y mientras mira, que el regulado no se consigue. Estas son las formas de producción también que hay que revisar. Y ya que en estos días que hubo una reunión con el presidente Maduro y sectores obreros, habló un trabajador de Fama de América. Oye, a ellos elevamos nuestro mensaje también, porque hay una preocupación en los trabajadores de Fama de América, que ellos dicen, oye, que sí están produciendo, que están echándole pichón, que la producción se elevó, pero que entonces compran el poco de café y desaparece de los anaqueles, se lo llevan para otra parte. Ellos, ya los trabajadores de Fama de América, por ejemplo, no saben qué se hace su producto una vez elaborado y una vez distribuido. Estas cadenas hay que seguirlas supervisando, pero también queremos llamar la atención sobre esta producción del llamado café gourmet. Señores, por lo menos a este servidor Randolph Borges. El café gourmet nada, sabe igualito que el Fama de América y que el Madrid y que el Venezuela. A mí no me interesa el café con olor a vainilla, el café con extracto de chocolate. Es que ya ni eso, ya ni con vainilla. Mira, ni con chocolate. Es un café vulgar y corriente, le ponen en el paquete gourmet. Y eso es mentira, mira, sabe igualito que el otro. No me interesa ningún añadido que le puedan hacer café al pueblo, todo, a la gran mayoría del pueblo que toma café sabroso, café venezolano. Le interesa un café que sepa a café. Punto. Eso es lo que se tiene que producir. Si alguien quiere su café gourmet, bueno, que lo busque por ahí aparte, escondido, pero que sea una producción mínima. Esto no tiene por qué estar regado por todo el mercado. Allá el que lo quiera de esta manera, que se faje esa persona a buscarlo de esta manera. Que se faje a buscarlo el que lo quiera gourmet. Ahora, los que mayoritariamente queremos el café común y silvestre, somos la gran mayoría, tenemos derecho a encontrarlo por donde sea. Ya nos vamos. 11:56 minutos, ya nos despedimos. ¿Qué dice Randolph? Que bajamos la ventana, cerramos por el día de hoy. Mañana la abriremos nuevamente de par en par a partir de las 10 en punto, junto a todas y todos ustedes. Le agradecemos, como siempre, su participación, su sintonía, pero sobre todo, la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luyer Loyo, que como siempre está frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randolph Borges, tengan todos buen apetito esta mañana y nos despedimos con musiquita caribeña y uno de sus mejores intérpretes, nada más y nada menos que nuestro recordado y admirado Ismael Rivera, Cumbanchero. Chau. Que se va. A tumba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba.